mismo de ayer. Ya no hago lo de costumbre, pero me era difícil creer, viviendo en un mundo de incertidumbre. Es que no puedo ir a ti si no es por fe. Es que no puedo estar contigo si no creo. Ya no puedo seguir pensando en lo que fue. Debo confiar en ti porque eres mi deseo. Yo quiero estar en ti. Quiero demostrar que no puedo confiar en nadie que no seas tú. Maldito sería yo si confío en alguien más, por eso sigo tu luz. Jesús, susurrame al oído mientras yo busco tu presencia. Ya no tengo miedo a fracasar, pues de ti viene mi providencia. No, no, no, no. Es que no puedo imaginarme qué sería de mí si no estuviera. Pasaría si en mí no existiera. No, no, no, no. Es que no quiero imaginarme quién sería si no tengo tu protección. No, no, no. Es que no quiero imaginarme sin ti en mi corazón, por eso yo quiero estar en ti. Venga y seguiré confiando en ti. Aunque pase lo que pase, yo creo en ti, aunque mis ojos no te vean, pues tu presencia habita en mí y eso me satisface. No, no, no, no. Es que no puedo imaginarme qué sería de mí si no estuviera. No, no, no, no. Es que no puedo imaginarme qué pasaría si en mí no existiera. No, no, no, no. Es que no quiero imaginarme qué sería si no tengo tu protección. No, no, no. Es que no quiero imaginarme sin ti en mi corazón. No, ya no soy el mismo de ayer. Ya no hago lo de costumbre, pero me era difícil creer, viviendo en un mundo de incertidumbre. Es que no puedo ir a ti si no es por fe. Es que no puedo estar contigo si no creo. Ya no puedo seguir pensando en lo que fue. Debo confiar en ti porque eres mi deseo. Yo